Quem tem, põe pra nós ouvir um rutem. Quem tem ideia pra trocar tem. Não passa mal na mão de ninguém. Traz o verde também pra ficar tudo bem. Quem tem, põe pra nós ouvir um rutem. Quem tem ideia pra trocar tem. Não passa mal na mão de ninguém. Traz o verde também pra ficar tudo bem. Esquina sangrienta por soldado que atenta. La vida cotidiana de personas se violenta. Cuidando al perro gordo, los balazos aquí no faltan. Bienvenido a su mundo donde se tira la carta. La droga es el imperio de toda la población. Policía, ojo ciego por toda ocasión. Juventud perdida en el lugar y por montón. Tan picado a choro por culpa del reggaetón. Son las consecuencias que te deja la cuneta. Se quita del camino el que se intrometa. Fumando de hedionda por todos los lugares. De Chile hasta Brasil, vacilando en bares. Por eso mi compadre ponga mucha atención. Redacto las vivencias de la pura población. Lo malo deja a un lado, ya no siga esa vocación. Quem tem, põe pra nós ouvir um rutem. Quem tem ideia pra trocar tem. Não passa mal na mão de ninguém. Traz o verde também pra ficar tudo bem. Quem tem, põe pra nós ouvir um rutem. Quem tem ideia pra trocar tem. Não passa mal na mão de ninguém. Traz o verde também pra ficar tudo bem. Quem tem, na harmonia solta a voz, salve família. Brasil e Chile só progresso e sintonia. Do mal se livra, a inveja não se cria. Vaidade não procede, nem respeito se conquista. Ave Maria, língua maldita e oportunista. Deus ilumina o coração que não se vinga. Chile bang bang, Ru Brasil, arte do trem. Satisfação total sem atrasar de ninguém. Muralhas, muitas delas derrubadas. Em cima de canalhas de bondade disfarçada. Não arruma nada, se complica na quebrada. Em toda balada não é bem-vindo nem na bala. Não vira nada, máscara borrada. Poucas ideias com quem despegou da escada. Passo a passo, sincero no que eu faço. Junto com os parceiros, verdadeiro lado a lado. Quem tem, põe pra nós ouvir um rutem. Quem tem ideia pra trocar tem. Não passa mal na mão de ninguém. Traz o verde também pra ficar tudo bem. Quem tem, põe pra nós ouvir um rutem. Quem tem ideia pra trocar tem. Não passa mal na mão de ninguém. Traz o verde também pra ficar tudo bem. No sepa la inspiración, sigo vivo por error. Ya no pido ni perdón, soy legal en un reglo. La costumbre de escribir se convirtió en rutina. Como pan de cada día sin esta mierda. No sé dónde estaría, poesía callejera. Me la enseñó la escuela, esa escuela verdadera. Donde gasto toda mi suela y que chucha espera. Ni uno sabe la respuesta en la nueva era. Donde hay varias sorpresas, todo anda mal. Y vamos en decadencia, por eso gasto el tiempo haciendo esta feca. Funa la fragancia de la vieja cepa. Deja la enseñanza y la versión completa. Ella sabe todo, guarda cada movimiento. Su armadura de cemento lo hace firme, por supuesto. Quien tem, põe pa' nós ouvir un rutem. Quien tem idea pa' trocar tem. No pasa mal na mão de ninguém. Traz o verde también pa' ficar tudo bem. Quien tem, põe pa' nós ouvir un rutem. Quien tem idea pa' trocar tem. No pasa mal na mão de ninguém. Traz o verde también pa' ficar tudo bem. Si en Brasil es la favela, en Argentina la villa. Ya que Chile es el Cizarroya, en España fue el vaquilla. En El Salvador los maras y en México hay carteles. La misma realidad, en fin siempre hay muertes que duelen. En mi pueblo hay una feria donde gente compra poco. Sus sueldos en un pañuelo, bobos les pagan un moco. Esto es pa' que se enteren, que no sepas en la tele. Que en las calles donde vivo dan cara hasta las mujeres. Tengo escrito mi papel y nada hecho por dinero. Hip hop una realidad que se parchó en el mundo entero. Entre las calles de mi zona se asoma la pobreza, delincuencia, mucha choreza. Gente tranquila y gente mala que ni siquiera piensa. Droga en cada esquina, pastero consumiéndose la vida, matando su alegría. Pero no todo está malo, aquí cambiamos el mundo a nuestro modo. Que no se joda todo lo que espero en mi futuro incierto. Quiero que sea perfecto, no irme a lo profundo y perderme de los años haciendo música. Quiero estar y gozar de esta apreciada libertad. Son mis expresiones en dos ciudades, grafiteo los matices, poniéndole color a diferentes toques, decorando los paisajes con mi lata y sus retoques. Quien tem, põe pa' nós ouvir un rutem. Quien tem idea pa' trocar tem. No pasa mal na mão de ninguém. Traz o verde también pa' ficar tudo bem. Quien tem, põe pa' nós ouvir un rutem. Quien tem idea pa' trocar tem. No pasa mal na mão de ninguém. Traz o verde también